para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Llega el primer tráiler de The Voice, la serie de superhéroes de Amazon. Basada en el exitoso cómic de Grant Ennis y Derek Robertson, hará su debut en Prime Video el próximo 26 de julio y relatará de forma muy irreverente un mundo donde los héroes son tratados como dioses, lo que hace que se comporten más como celebridades que como defensores de la humanidad. Puedes verlo en nuestra página, pero ojo, no es apto para menores de edad. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.